Hola a todos, soy Marcelo Sánchez del blog reformadoreformandome.wordpress.com. Gracias por escuchar este primer capítulo de la serie sobre doctrinas de la gracia, tema que fue pedido por Alves Barrientos en el grupo del blog en Facebook. Quiero presentarme, como ya dije, soy Marcelo Sánchez, un chileno estudiante de teología. Actualmente estoy estudiando en un seminario de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Estoy preparándome para ser pastor de mi iglesia en Chile, de la Iglesia Presbiteriana Nacional. Quiero pedir sus oraciones, en especial por mi adaptación aquí en Brasil. Llevo unos 3 meses muriéndome de calor. Y también quiero pedir por mi familia y mi relación con Daniela, mi polola que está en Chile. Vamos a comenzar entonces con esta serie. Y vamos a decir que las doctrinas de la gracia muchas veces son conocidas como un sinónimo del calvinismo. Sin embargo, quiero decir que el calvinismo es más que las doctrinas de la gracia. En esta entrega vamos a hablar un poco sobre lo que es calvinismo. También vamos a reconocer un poco históricamente de dónde vienen los 5 puntos del calvinismo. Y vamos a también ver si da lo mismo ser arminiano o ser calvinista. Muchas personas hoy dicen que son cristianos sin apellido. Y eso está bien, pero creo que ahora hay más de 20.000 denominaciones que se dicen cristianas. Y no todas pueden serlo. Entonces, creo que los apellidos también son importantes para denominar lo que nosotros creemos con respecto a Dios. Entonces, en el último punto, en esta entrega, en este podcast, vamos a hablar acerca de si da lo mismo ser arminiano o ser calvinista. Sea una discusión que es relevante. Junto con esta grabación, voy a subir al blog un PowerPoint que estuve preparando, para que así quien esté en su casa pueda ir comparando lo que yo voy diciendo con lo que aparece en el PowerPoint. Puede ser una buena forma de recordar después lo que hablamos. En esta ocasión. Y ahora estoy en la página 3, en el slide 3 del archivo PowerPoint. Y el primer punto que vamos a tratar, pueden avanzar ahora de página, es: el calvinismo es una cosmovisión que enfatiza la soberanía de Dios. El calvinismo es más que los 5 puntos del calvinismo, que las doctrinas de la gracia, va mucho más allá. Calvinismo es una forma de ver el mundo. Calvinismo, como aparece aquí el muchacho en la imagen, es mirar al mundo a través de los ojos de la Biblia, o a través de los lentes de la Biblia. La Biblia tiene que ser nuestra guía, y a través de ella nosotros vamos a ver qué es lo que es realmente el mundo, cómo nosotros debemos enfrentarnos al mundo. En toda situación, tanto ética como lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros pensamos, política, negocio, en la escuela, el colegio, todo nuestro comportamiento, nuestra fe, como dice la confesión de fe, debe estar basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, pasamos a la página 5 y vamos a definir lo que es una cosmovisión. Según Ronald Nash, cosmovisión es un esquema conceptual que contiene nuestras creencias fundamentales, siendo el medio por el cual interpretamos y juzgamos la realidad. Entonces, como vemos en la imagen que aparece en la esquina derecha del slide, una cosmovisión es como un lente, un vidrio, que está frente a nuestros ojos, y que según la cosmovisión que nosotros tengamos, vamos a ver el mundo de una manera, lo vamos a ver de diferentes colores. Entonces, solamente un lente que nos permita ver el mundo como realmente es, va a ser un lente que es bueno. Una cosmovisión es un sistema que contiene nuestras creencias fundamentales, las creencias con las cuales nosotros nos encontramos en este momento. Todo el mundo tiene una cosmovisión, todo el mundo tiene una forma de ver el mundo. Es por eso que un materialista, por ejemplo, que ve al mundo como producto de la evolución, no, su ética corresponde a lo que el hombre mismo piensa. No hay nada más allá del hombre, no hay nada más allá de lo que él puede tocar. Por lo tanto, dentro de su cosmovisión, Dios no tiene una cabida, Dios no puede existir. Lo inmaterial no puede existir. Creo que un buen punto para una siguiente serie de podcasts es el sobre apologética y sobre un análisis de estas cosmovisiones. Pero basta en este momento decir que son la cosmovisión es la creencia que nos permite interpretar el mundo, interpretar la realidad. Entonces el calvinismo es una cosmovisión, porque el calvinismo tiene como partida la palabra de Dios y desde ahí él interpreta lo que está pasando en el mundo, interpreta la sociedad, se interpreta a sí mismo. Solamente con la Biblia como nuestro punto de referencia nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Es lo que dice Calvino en el primer párrafo de la institución, de su libro. Solamente cuando conocemos a Dios podemos conocernos a nosotros mismos, porque Él nos dice la verdad acerca de lo que nosotros somos. Entonces, calvinismo es una cosmovisión. Hay otra definición de cosmovisión, que es la que da James Sire en su libro El Universo al Lado. Él dice que una cosmovisión es un conjunto de presuposiciones, que pueden ser verdaderas o falsas, que nosotros sustentamos, consciente o inconscientemente, sobre la formación básica de nuestro mundo. Es decir, todos nosotros tenemos presuposiciones, todo el mundo tiene presuposiciones, y a partir de esas presuposiciones, que a veces ni sabemos que las tenemos, miramos al mundo. Aquí en Brasil se usa mucho el término preconcepto, y se usa de forma negativa, es decir, cuando un preconcepto, cuando usted no conoce algo sobre alguien, tiene un preconcepto de aquella persona. Más nosotros tenemos preconceptos sobre todo, porque nosotros tenemos presuposiciones sobre todo. Y así miramos al mundo. Entonces lo importante es tener presuposiciones correctas para poder ver al mundo de forma correcta, como el mundo es verdaderamente. Lo importante también es que estas presuposiciones sean conscientes y que nosotros tomemos a la Biblia como nuestra presuposición básica, que la Biblia es la palabra de Dios. Una cosmovisión entonces es una filosofía. Podría ser un sinónimo de filosofía. Y ahora pueden pasar al slide 6. Y ahí tenemos algunos versículos que nos hablan acerca de la filosofía, acerca del conocer. Muchos creen que la filosofía es mala, que la Biblia nos llama a no creer ni a no tener ninguna filosofía. Sin embargo, lo que la Biblia nos llama es a tener una filosofía, pero una filosofía correcta. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este pasaje no está hablando acerca de la filosofía como tal, sino que está hablando acerca de las malas filosofías. Así que nadie nos engañe por medio de esas malas filosofías, que siempre están conforme al pensamiento del hombre, al rudimento del mundo, dice Pablo. Pero nuestra filosofía, como cristianos, debe estar basada en los rudimentos que Cristo entregó, que Dios entregó en su palabra. Y vamos a ver que la filosofía es importante, que la verdad es importante. Porque Jesús dijo a los judíos, vemos ahí en Juan 8:31-32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo marqué ahí las palabras, mi palabra, las frases, en mi palabra, y conoceréis la verdad. Porque la palabra de Dios, la palabra de Jesús, es la verdad. Es la buena filosofía. Es la buena presuposición. Y conocer la verdad, conocer esta filosofía, este contenido que Dios enseña a nosotros es lo que nos hará libres. Libres del pecado y libres para poder amar a Dios. Entonces nosotros no tenemos que estar libres de filosofía, sino que en realidad conocer la buena filosofía, conocer los buenos contenidos, porque eso es la fe. Nuestra fe es lo que nosotros creemos. Si cuando nosotros creemos la verdad, podemos ser libres del pecado. Juan 5:32-33 dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Jesús mismo es la verdad. Y él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, tenemos que ver en estas palabras, dar testimonio de la verdad, porque la fe no es algo místico. Muchas veces se habla de tener una relación con Dios como algo que se siente, no sé, en el corazón, en el estómago. Sin embargo, la Biblia nos presenta la fe como algo proposicional, algo de lo cual usted habla, algo que usted conoce, algo que es racional. La fe nunca es irracional, por lo menos no la fe de la cual habla la Biblia. La fe y la verdad es algo de lo cual usted puede hablar, de lo cual usted puede dar testimonio. Es una correcta filosofía si nosotros lo estamos mirando desde este punto de vista. Y decía, aunque el calvinismo es una cosmovisión que da la gloria a Dios, que destaca por sobre todo la soberanía de Dios. Cuando nosotros vamos al Padre Nuestro, a la oración que enseñó Jesús, vamos a ver que está llena de declaraciones de la soberanía de Dios. Y vamos a ver aquí en Mateo 6:13, ya en el slide 7, podemos ver que Jesús dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. La gloria es de Dios por todo lo que pasa, y la gloria es de Él porque Él es soberano, porque no hay nada que escape de su voluntad, porque de Él es el reino y el poder. La oración del Padre Nuestro es una oración de demostración de la soberanía de Dios y la dependencia que el hombre debe tener de Él, y de reconocimiento que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en la historia del hombre, es porque Dios así lo ha querido. Porque este reino es suyo. Y por eso la gloria es de Él. Porque todo lo que pasa es bueno. Porque es el plan de Dios. Y Él se merece la gloria por todo lo que pasa. Por todos los siglos. Dios es soberano. Es lo que está en el slide 8. Y el Salmo 29:10 dice: Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. La imagen de Dios como rey es muy importante. Porque Él es quien está gobernando el mundo. Quien está haciendo que el mundo vaya avanzando o tenga una historia. Y es importante o curioso ver cómo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la lluvia o aquí el diluvio, no es algo que acontece así al azar, sino que es algo que está siendo enviado por Dios. El pasaje dice: Jehová preside en el diluvio, Jehová gobierna en el diluvio, gobierna en la lluvia. Él es soberano sobre todas las cosas que pasan. Otros textos que hablan de la soberanía, por ejemplo, pueden ser Daniel 4:35, que dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Dios actúa conforme a su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, Él es soberano, es lo que está diciendo este pasaje. No hay nadie que pueda decirle: ¿qué has hecho? No hay nada que que pueda decirle a Dios que hacer las cosas de otra manera es mejor. Dios hace tal como Él quiere. Dios actúa conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena. Y se cumple siempre. Isaías 14:24 dice: ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo: ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Sí, el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Es decir, cuando Dios se propuso hacer algo, esto se cumplió. Tal como Dios lo había pensado, así ha sucedido. No hay nada que nosotros podamos hacer que cambie el plan de Dios. Si así fuera, nosotros seríamos soberanos sobre Dios. Y Él estaría dependiendo de nosotros, dependiendo de nuestra voluntad. Pero el pasaje nos dice: tal como lo había planeado, así se cumplirá. No hay nadie que pueda frustrarlo. Cuando Dios extiende su mano, no hay nadie quien pueda volverla atrás. De la soberanía de Dios es algo de lo que la Biblia habla claramente. Y es algo que el calvinismo acepta y predica. Porque predica a este Dios soberano. Se toma en serio cuando la palabra dice que la salvación es de Dios, no es del hombre. Pero contra este concepto de soberanía que predica el calvinismo, se levantó Jacobo Arminio, que es alguien que estuvo contra los cinco puntos del calvinismo, contra el calvinismo realmente. Y vamos a avanzar. La página 9 nos introduce a este tema y nos dice que estas cinco doctrinas, las doctrinas de la gracia, también son conocidas como los cinco puntos del calvinismo. Y avancemos hasta la 10. Las doctrinas de la gracia son conocidas básicamente en el inglés, pero también nosotros ya en español hemos tomado esta idea del tulip, que es un acróstico que en inglés quiere decir tulipán. Por eso el tulipán es una imagen del calvinismo, y la cual también estamos usando en estas diapositivas. Y ahí nos sirven para acordarnos de las cinco doctrinas de la gracia, de los cinco puntos del calvinismo, que son la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Estos cinco temas van a ser las cinco siguientes entregas de este podcast, de esta serie. Entonces vemos que ahí como cada una de las primeras palabras de estas frases forman el acróstico TULIP. Si usted tiene facilidad con el inglés, puede ser muy fácil para después acordarse de estas cinco doctrinas. Vamos a la página 11. Nos dice que las doctrinas de la gracia nacen en el sínodo de Dordrecht, cuando los seguidores de Jacobo Arminio protestaron ante la iglesia. Jacobo Arminio fue un teólogo holandés que estudió a los pies de Beza. Beza fue, Teodor Beza fue quien siguió en la Academia de Ginebra, quien fue el sucesor de Calvino. Y este holandés Arminio estudió con él, pero también él estudió en Holanda con Johann Colman, quien creía que el calvinismo presenta a Dios como un tirano. Entonces esto influyó mucho en Arminio, y él presentó una teología que estaba en contra de la soberanía de Dios, de la cual nosotros estábamos hablando. Y él tuvo muchos seguidores. Arminio publicó una serie de artículos en la cual él rechazaba las formas doctrinales que tenía la iglesia en Holanda en aquel tiempo, que eran la confesión belga y el catecismo de Heidelberg, porque ellos constantemente hablan de la soberanía de Dios, de la predestinación. Y estos artículos causaron una gran polémica dentro de la iglesia holandesa. Una vez muerto Arminio, sus seguidores, que se llamaron los remonstrantes, que quiere decir protestantes, hicieron un documento donde ellos enseñaban cuáles eran sus posiciones con respecto a la salvación, por ejemplo. Y estos 5 puntos de los remonstrantes son la elección condicional, es decir, Dios elige, pero lo hace con ciertas condiciones, que son las obras, por ejemplo. Y cuando Dios elige, Él ya sabía, lo hace sabiendo quiénes se van a portar bien, quiénes se van a portar mal, por decirlo de una manera así bien fácil. Un preconocimiento de lo que el hombre va a hacer. Entonces eso presenta realmente al hombre como soberano y a Dios siguiendo lo que el hombre va a hacer. El segundo punto de los remonstrantes, o del arminianismo, como hoy lo conocemos, es la expiación universal. Es decir, Cristo murió por todo el mundo, por todas las personas. Ante lo cual los calvinistas estamos en contra. Vamos a ver en los siguientes capítulos de la serie por qué estamos en contra de esa frase y de esa doctrina. El tercer punto es la depravación parcial, es decir, que el pecado tuvo consecuencias en el humano, sin embargo, él sigue teniendo un libre albedrío. No está totalmente depravado, todavía puede querer y amar a Dios por su propia voluntad. El cuarto punto es la gracia irresistible, es decir, que Dios llama al hombre, sin embargo el hombre tiene la capacidad de decir que no. Si el hombre quiere, va a ser salvo, y si el hombre no quiere, no lo va a hacer. No importa lo que Dios haya hecho, no importa lo que Dios haya dicho. Y el quinto punto y último es que el creyente puede caer de la gracia. Es decir, que el hombre es salvo, sin embargo después puede dejar de serlo. Y luego pide perdón y hace buenas obras y vuelve a hacerlo. Y así hasta que peque nuevamente y luego vuelve a hacerlo. Depende, la salvación depende del hombre, depende de lo que él haga, depende de su arrepentimiento. Entonces, estos 5 puntos, como podemos verlo, son totalmente antropocéntricos. La salvación se basa en lo que el hombre puede hacer. Sin embargo, en el sínodo de Dort se rechazaron estos 5 puntos. Se rechazaron y se tomaron como una herejía, se les llamó una herejía. También se confirmaron las enseñanzas de los catecismos, del catecismo de Heidelberg y la confesión belga. Y se creó un nuevo documento que se llaman los cánones de Dort. Estos 3 documentos que aceptaba la iglesia holandesa también tienen el nombre de la triple unidad. Son los símbolos confesionales de la iglesia reformada holandesa. Si ustedes van en el blog, pueden buscarlo, está bajo la sección documentos, en las barras que están a la derecha, ahí ustedes pueden encontrar estos símbolos confesionales, como otras declaraciones, la confesión de fe, los catecismos, mayor y menor de Westminster. Tenemos a su disposición varios de estos documentos ahí para ser descargados. También tenemos una sección donde estamos haciendo una armonía de estas confesiones reformadas. Pero sigamos con con el tema. Los cánones de Dort, entonces, fueron un documento que respondió a estos cinco puntos de los remonstrantes o de los arminianistas, y por eso hoy los conocemos como los cinco puntos del calvinismo, porque ellos expresaban la posición calvinista, la respuesta calvinista a estos seguidores de Jacobo Arminio. En el blog tenemos un resumen de los cánones de Dort. Pueden ustedes buscarlo ahí como resúmenes o resumen de los cánones de Dort, y van a aparecer ahí un artículo pequeño, más muy útil para quienes quieran estudiar este documento. Sirve como una guía para poder ir a estudiarlo más fácilmente. Entonces ahora quiero que vamos al tercer punto de esta introducción. Saltemos a la diapositiva 13, donde preguntamos si da igual ser calvinista o ser arminiano. ¿Son todos cristianos? ¿Son todos, están todos en lo correcto? ¿Son todos salvos? Hay mucha gente que dice que sí. Hay mucha gente que dice que en realidad arminiano es solamente un error doctrinal, pero que no tiene que ver con su salvación. Yo creo que no es así. Y vamos a ver por qué. Vamos a página 14. Calvinismo y arminianismo son posiciones contradictorias. Una contradicción es que cuando una va para un lado, la otra va para el otro lado, que dicen cosas diferentes. Si una es verdadera, la otra tiene que ser falsa necesariamente. No hay un punto de unión donde el calvinismo dice blanco, el arminianismo dice negro. No se puede ser calvinista y arminiano. Como tampoco pueden estar ambos correctos, porque la salvación o pertenece a Dios o no pertenece a Dios, pero no puede al mismo tiempo pertenecer a Dios y no pertenecer a Él. Eso es una contradicción y no puede ser resuelta. No se pueden aceptar las dos como verdades, que la verdad es una. Calvinismo y arminianismo son dos formas de entender la palabra de Dios, y que no pueden ser verdaderas porque son contradictorias. Calvinismo y arminianismo nos presentan a un evangelio diferente. Calvinismo dice que la salvación depende de Dios, y el arminianismo depende del libre albedrío del hombre, del deseo o la voluntad del hombre. Es importante entonces que nosotros reconozcamos esto, es importante que nosotros discutamos esto. Yo creo que sí, porque vamos a la página 15 y leemos ahí en Gálatas 1, 8 y 9, dice: más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El arminianismo es otro evangelio. El arminianismo no es el evangelio que presenta la Biblia, porque la Biblia no habla de una salvación por gracia, de una salvación que depende solamente de Dios, no del hombre, no de sus obras. Lo dice claramente Pablo: no por obras, para que nadie se gloríe. Y este pasaje nos dice que quien anuncia otro evangelio, sea anatema, sea maldito, va a ser una persona que va a estar y va a sufrir en el juicio de Dios. No da lo mismo si yo creo otro evangelio, porque las obras no salvan. Nadie que crea que sus obras lo van a salvar va a ser salvo, porque no está depositando su confianza solamente en Cristo, sino que la está depositando en Él mismo. Aunque diga maestro, maestro, como nos dicen los evangelios, yo no los conocí. No basta solamente decir yo creo en Cristo, sino que ¿qué es lo que yo creo de Cristo? Es lo importante. ¿Lo que yo creo de Cristo es lo que enseña la Biblia? ¿O lo que yo creo de Cristo es otra cosa? John Owen escribió esta frase: cuando pienses de Cristo, ten cuidado de que estás siendo guiado por la palabra de Dios. Es fácil inventar un falso Cristo. Y es verdad. Porque como dice Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y nos inventamos un ídolo, y el hombre se inventó un ídolo y le puso el nombre Cristo, le copió el nombre. Sin embargo, es un Cristo diferente. Y cuando tú depositas la fe en un Cristo diferente, no eres salvo. La salvación viene por fe en el Cristo de la Biblia, no en otro. Entonces, no da lo mismo lo que yo crea de Cristo. No da lo mismo ser calvinista o arminiano. Y en los siguientes entregas vamos a ver por qué nosotros creemos que estos cinco puntos del calvinismo son lo que la Biblia dice o que lo que la Biblia nos enseña. El Cristo que se imaginó Arminio era un falso Cristo. Y el evangelio que enseña el arminianismo es un evangelio falso. Es un evangelio que no trae salvación. Porque la salvación finalmente recae en el hombre, en sus decisiones. En el blog también tenemos un artículo súper interesante que se llama El Cristo del Arminianismo. Pueden buscarlo y leerlo durante esta semana. Yo creo que el próximo miércoles o jueves voy a estar subiendo el segundo capítulo de esta serie. Quiero concluir en la página 16 leyendo el párrafo final de los cánones de Dort. Dice: el Hijo de Dios, Jesucristo, que sentado a la derecha de su Padre da dones a los hombres, los santifique en la verdad. Traiga la verdad a aquellos que han caído. Tape su boca a los detractores de la doctrina sana. Y dote a los fieles siervos de su palabra con el espíritu de sabiduría y de discernimiento, a fin de que todas sus razones puedan prosperar para honor de Dios y para edificación de los creyentes. Este es el objetivo de esta serie de entregas de este podcast. Es que nosotros podamos conocer la verdad. Que nosotros también podamos llevar la verdad a aquellos que están caídos. Y que nosotros también podamos tapar la boca de aquellos que se oponen a la sana doctrina. Para que nuestras razones den la gloria a Dios. Para que nuestro creer, para que nuestra fe dé la gloria a Dios, que es el único que se la merece. Para que nosotros podamos edificar a nuestros hermanos. A los creyentes de la iglesia. Mientras más nosotros conocemos de estas doctrinas, más humildes debemos ser. Más pequeños debemos ser. Y debemos reconocer lo grande que es Dios. Cuando usted dice, yo no puedo, pero Dios sí puede. Dios es el dueño de la salvación. Dios es soberano. Solamente así está dándole a Dios el papel de Dios, o está reconociendo ese papel de Dios, que la Biblia nos enseña claramente. Dios es Dios, Dios es soberano, Dios es dueño de todo lo que está pasando, Dios preside la historia del mundo. Nosotros fuimos creados acá para glorificarlo. Y ese debe ser el fin de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que nosotros creemos. Glorificar a Dios. Y podernos gozar en la grandeza de Él. Podemos gozar en su amor para con sus hijos, en su amor para con nosotros que creemos en el Dios y en el Cristo que presenta la Biblia, en el Cristo verdadero. Entonces vamos a concluir esta entrega, este capítulo, y espero que estén visitando el blog, dejando sus comentarios, participando en el grupo de Facebook. Pueden unirse al grupo de Facebook. Tenemos un banner a la derecha del blog para que puedan entrar en él. Le damos muchas gracias al Señor por todas las oportunidades que nos da, la bendición de poder conocer esta doctrina, de poder conocer su palabra, y que Él nos está usando como sus herramientas para poder prosperar y enseñar y edificar a los creyentes de la iglesia. Muchas gracias y hasta la próxima.